Quería yo decir unas palabras sobre una cuestión moral que ha surgido esta semana. Y es la cuestión de si es lícito pagar el impuesto revolucionario en el País Vasco. Es una cuestión moral, casi se podría decir que es una cuestión de seminario. Nos ponían antes, cuando yo estaba en el seminario, casos de moral. ¿Es lícito hacer tal cosa? Y sobre este caso, pues hablo con cierto conocimiento de causa, porque bueno, tengo familia allí viviendo en zonas muy, muy nacionalistas, extremadamente. Y sé lo duro que es esa situación, lo sé. Pero esta cuestión es muy sencilla, no hubiera dado ni para media clase del seminario, porque el terrorismo es el mal, todo tipo de terrorismo, lo dice la palabra, terrorismo, el terror, extender el terror, lo mismo que otros siembran el perdón, el amor, el que avance la prosperidad económica o la cultura. Unos siembran unas cosas más nobles, otros menos nobles, otros cosas vanas. Pero claro, es que aquí se siembra el mal, semillas del mal. Con lo cual, pues es evidente que no se puede colaborar de ninguna manera. De ninguna manera. Yo hablo en general, no sé qué habrán hecho las personas a las que se les ha pedido declaración, pero hablando en general, sin entrar en casos concretos, el terrorismo es el mal. Y además, en pocas cosas se ve tan claramente como en el terrorismo que la solución es moral. Porque ¿quién puede evitar, qué nación de este planeta puede evitar que una persona coja una pistola y mate a alguien? Es muy difícil. Nadie puede asegurar la seguridad al 100%, ni al presidente de una nación, en medio de una multitud, tal. Puede estar 100 veces mirando la agenda del presidente para, en el momento adecuado, a ver si da la casualidad que puede acercarse, puede. Si encima a uno no le importa inmolarse, pues la facilidad mucho mayor. Si no puede asegurarse la seguridad ni de una sola persona al 100%, pues ¿quién puede asegurar la seguridad de alguien que está en un pueblo? Nadie. Entonces al final es una cuestión moral, moral. Y en una sociedad como la nuestra es imposible evitar que no entre ni una sola pistola a toda la nación. Es una cuestión ante todo del espíritu, porque si una nación orara, Dios protegería más. Hay que ver la cantidad de terroristas que han muerto por sus propios artefactos. Es una estadística sorprendente. Y la cantidad de veces que han sido atrapados. Y por casualidad. Yo ahora mismo estoy recordando varias que todo el mundo se hacía voces de lo bien que había actuado la policía. Y mucho tiempo después se dijo, se reconoció que no, que había sido por pura, simple casualidad, aunque en aquel momento no se le diera tanta publicidad. Entonces, Dios protege. Ciertamente, si una nación pide la ayuda, la protección de Dios, pues Dios ayuda. Ayuda. Ahí tenemos el caso de cómo pensaban volar toda la Audiencia Nacional, han dicho, toda la audiencia, y lo hubieran logrado con lo que tenían y ha previsto, eso hubiera sido espantoso. ¿Os dais cuenta la cantidad de casos de España, sobre todos los temas, cuyos documentos están allí y que todo hubiera quedado destruido? Espero, no penséis que se hace copia de cada papel y se envía a otro edificio. La cantidad de empresas importantísimas que una vez hablando con algún contable he dicho, bueno, ¿y de esto tenéis copias? Sí, sí. ¿Pero en el mismo edificio? Bueno, sí, sí. Pues hubiera sido algo espantoso. Pero Dios protege, ayuda. Y esto es una cuestión moral, moral. Toda una sociedad sana, una sociedad, pues estaría mucho más protegida, mucho más. Y por eso no podemos ceder ante esta cuestión que ha salido en los medios de comunicación. No se puede ceder ante algo que es tan demoníaco, ni poco ni mucho. Aquí sí que es, o se cede o no se cede. No se puede andar con medias tintas. Y ceder siempre es un pecado. Eso sí que hasta la omisión en un caso de este tipo es un pecado. Sé que los males son grandes los que pueden venir a esas personas, lo sé, pero es elegir o el mal para mí o mucho más mal para otros. Porque el que una persona de esas acusadas o que se les ha llamado a declarar, creo que solo se les ha llamado a declarar, cede, son cientos de millones de pesetas los que van a esa banda, ¿eh? Cientos de millones. Es decir, se puede hacer mal con uno solo que ceda durante años, bien administrado. Entonces, ¿qué escojo? ¿Un mal aquí ahora o mucho más mal, pero para otros? Ninguna compasión hay que tener con esas personas. Ninguna. Ninguna. Y la ley debe perseguirles con toda dureza. Y cuando yo he oído tantas veces a varias personas decir, es que el Estado no me puede asegurar, no me puede asegurar la seguridad, pues a esas personas habría que decirles, el Estado que te asegura la propiedad privada, porque si te la asegura es porque hay un Estado detrás, si tú estás dispuesto a usar tus bienes para ese mal, no deberías tener derecho a tener bienes. A una persona así, en una lucha tan tremenda como la que está sosteniendo pues España desde hace tantos años, no debería decirles, mira, si tú no estás dispuesto a usar de tus bienes, de tus propiedades legítimas, de un modo legítimo, más vale que no tengas nada. No debería ese Estado por el que no estás dispuesto a luchar, no debería ese Estado luchar porque tú puedas mantener esos bienes. Sería justo. Y que el que ceda decir, ya no tienes nada. ¿Para qué? Para que ayudes a los otros. Sería justo. Sería justo. Entonces, desde luego nosotros, los cristianos, tenemos que tener muy claro la raya entre el bien y el mal. Y tener muy claro también que muchos de esos periodistas que llevan semanas y semanas despotricando contra los obispos, pontificando sobre el tema de células madre, temas morales muy complejos, muy sutiles, y que llevan decidiendo qué está bien y qué está mal, cuando ha salido este tema, todos han dicho, claro, hay que ser comprensivos, ¿qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Qué haríamos? E incluso alguno de esos ha dicho, yo pagaría, yo ante una situación así pagaría. Uno famosísimo, que conocéis la cara de maravilla. Ese era el que después en cuestiones sutiles, cuestiones muy complicadas, que requieren mucha oración, mucho pedir Señor, ¿cuál es la verdad? Ese que pasa el camello por el ojo de la aguja, ese después era el que andaba enseñándoles a los otros lo que había que hacer y no había que hacer. Estas personas, saliendo continuamente en las columnas de los periódicos, son las que conforman la opinión moral después de una sociedad. Estas que no pueden distinguir ya dónde está la raya, más que en la conveniencia. Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta. La sociedad entera ha perdido ciertamente el norte, porque yo todos los días siguientes estuve mirando a ver quién salía a favor de lo lógico, de la verdad. Y os puedo asegurar que no salió nadie, nadie. No escuché yo ni uno. Y tuve mucho interés en escuchar las tertulias. Salvo, también hay que decirlo, algunas personas sueltas pertenecientes a asociación de víctimas del terrorismo y cosas así. Pero la gente decía, no, es que los periodistas, si digo tal cosa voy a parecer como un inhumano. Y la gente no quiere inhumanos. La gente quiere personas comprensivas, personas que sepan dolerse del sufrimiento de los demás. Pero claro, aquí la compasión es después mucho más mal. Aquí dolerse del sufrimiento de los demás es, y al otro que le den 100 veces más. Entonces, yo con todo respeto, pero todos esos profesores de ética, todos esos profesores que nos enseñan desde sus columnas de periódicos moral, pues no llegan a la altura de un seminarista en primero de teología. Y lo triste es que personas así son las que en la mayor parte de los gobiernos están. Y cuando hay que tomar una decisión a largo plazo o un bien a corto, pues no hay estadistas, no hay personas que digan yo busco el bien, pase lo que pase, sino todo a corto plazo, tal, a ver qué van diciendo las encuestas, que eso es porque no hay personas que estén delante del Santísimo Sacramento rezando el rosario, personas que piensen en el juicio de Dios. Si hubiera este tipo de personas, todo iría mejor, todo. Cosas que ahora en la sociedad nos parecen imposibles de arreglar, se arreglarían. Si en cada cosa se pensara a largo plazo y solo por el bien de la sociedad. Cosas que pensamos que ahora son imposibles, de pobreza, de gente abandonada totalmente ya de la ayuda de la sociedad, se arreglarían, pero ellos están al margen de los intereses del gobernante. Es así. Lo peor es que siempre ha sido así, no ahora. Esto ya en la historia de la humanidad pues suele ser así, desgraciadamente, los humanos. Pero para eso el Señor puso la Iglesia, para hablar incluso a los no católicos. La Iglesia es la levadura, y aunque no nos hagan caso, aunque ellos a lo mejor no sean creyentes, pero nos escuchan, y la Iglesia dice como un faro, aquí está la roca, aquí está la raya, y no hacen caso, se ríen, pero ya lo han escuchado, y la siguiente generación también, y la siguiente también. Y eso es lo que hace que nuestra sociedad, toda la de Europa, aun estando tan abandonada de las leyes de Dios en nuestro siglo XXI, sigue estando mil veces mejor que los lugares donde no ha habido generaciones y generaciones de sacerdotes, monjes, obispos diciendo aquí está la raya. Pues nada más, todos nosotros en esta situación, que oremos. La oración de uno de vosotros puede hacer que un plan que estén armando ahora se les vaya de las manos, alguien se vaya de la boca, pongan el cable en el lugar equivocado y todo explote. La oración de uno de vosotros con fe, la fe puede mover montañas. Así que aquí está una verdadera potencia que desarma los lazos del mal, incluso en cosas que jamás conoceremos. De algunas nos enteramos. Aquí, oremos con fe y el Señor algún día nos dirá, ¿te acuerdas de aquella vez que oraste con fe? Pues mira, dejó de pasar esto o pasó esta cosa buena. Que la Santísima Virgen María ponga su manto sobre todos nosotros y sobre esta nación.